Keller. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo va? Buen día. A ver, te pregunto, buen día, ¿hay caída del desempleo? Esta gente que nos gobierna tiene una capacidad creativa sensacional, y efectivamente todos los medios hoy informan que la desocupación bajó del 8,5 en el tercer trimestre al 7,6 en el cuarto trimestre del año pasado. Y esto parece ser un buen dato que se debe compadecer con lo que dice el presidente cuando habla de la recuperación que ya arrancó y todo lo demás. Pero es un dato tan mentiroso que en realidad lo que está reflejando es la profunda desazón y desaliento de muchísima gente que se resigna a que no va a poder conseguir trabajo y deja de buscarlo. Y en realidad hay que explicarle a todo el mundo que cuando se dice desempleo, técnicamente se habla de gente que busca trabajo y no consigue. Pero cuando vos tenés una situación de desaliento, de crisis, hasta de por ahí que ya no tenés guita para ir a buscar laburo, se produce una cantidad enorme de gente que no busca más trabajo. No porque lo consigue, sino porque ha perdido la posibilidad de conseguirlo, siente que ya no lo va a conseguir. Los muchachos del INDEC son tan creativos que llaman a esto personas que han buscado refugio en la inactividad. Refugio en la inactividad. Te juro que dije. Genial. Mira, genial. Carlos, no sabía qué tal Horacio. No sabía que Magallanes estaba mandando estos sueltos de prensa. Magallanes trabaja en INDEC ahora. Refugio en la inactividad se llama. Es creativo, ¿no? No me vas a decir que no es creativo. Bueno, es como el el facsímil, sí, de la información del INDEC. Es como el descomer, ¿no? ¿Cómo? Es como cuando hablan del descomer. Es como el descomer, claro. Refugio en la inactividad, me encanta. Textualmente, la página del INDEC disminuye la actividad y la desocupación por refugio en la inactividad. Increíble. Es increíble. El dato verdadero, tomando como verdadero lo que dice el INDEC, es que en el cuarto trimestre, entre los trabajadores registrados, que es los que mide el INDEC, hay creo que 18.000 trabajadores registrados menos. Es decir, los números permiten esta maravillosa cosa de que haya más gente desocupada y que el INDEC diga que bajó el desempleo. Pero es lo mismo que cuando comentábamos el otro día, muchachos, este dato de bajaron las importaciones. Sí. También era cierto. Sí. Ahora, cuando abrís las importaciones, bajó combustibles, por ejemplo, o bienes de capital, y subió autos importados y artículos de consumo en general, y entre sus artículos de consumo alimentos. Argentina está importando alimentos, digamos, para decir cosas llamativas, o que ya pasaron, ¿no? Ya pasaron. Y una cosa igual viene atrás de otra, digo, la verdad que una cosa viene tapando la otra, pero pasan y pasan muchas cosas a la vez. No sé si vos tenés esa impresión, ¿no? Digo, hoy instalando esto del desempleo, antes decías también, bueno, el tema de las importaciones, pero también planteando que, no sé, que los salarios son demasiado altos. No paran estos muchachos. No paran, tienen un problema. Y además, si lees los diarios estos días, hay una editorial hoy imperdible de Bonelli, ¿no? ¿Lo leyeron? La verdad, no llegaron los diarios acá. ¿Soportaste? Sí, no lo soporté. No lo soporté. No lo pude leer por el teléfono. Bonelli dice Los inversores quieren saber cuándo la justicia pondrá presa a CFK. Ah, sí. Sí. Y que le dijeron claramente al presidente ahora en España... Felipe González es el que pregunta, ¿no? Entre otros, primero Felipe González, pero después dice que el presidente después se lo escuchó a decir a otro montón de empresarios, y que bueno, si no resuelven ese problema, no van a venir las inversiones. Ajá. Porque los inversores, sobre todo los españoles, que son tan cuidadosos por este tema de la corrupción. Sí, sí, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Recordar todo el proceso de privatizaciones, recordar que Rato está preso. Sí. Recordar que el príncipe, el marido de... ¿Cómo es? Sí. Leticia. La princesa no está preso porque es una vergüenza y lo largaron. Entonces, evidentemente los españoles que tienen un proceder tan ético en sus negocios le han hecho saber al gobierno argentino que no va a venir un mango hasta que Cristina vaya presa. Ajá. Nadie quiere arriesgar dinero si hay una mínima posibilidad de que vuelva Cristina, dice este editorial. Uh-huh. En otras palabras, el panorama electoral frena decisiones de inversión y desalienta la reactivación económica. Es decir, en realidad, la recesión, la no generación de empleo, la caída del consumo y todo lo demás está vinculado a que Cristina dice que puede ser candidata y por ahí alguno piensa que puede ganar y entonces todo eso va para atrás. Claro. Maravilloso. Sí. Ahora, en términos de construcción política... Claro. La culpa de la recesión no es por los bajos salarios, no es por la apertura de las importaciones, no es por el ataque a las economías regionales, no es por el desempleo, es por Cristina. Carlos, en términos de construcción política, qué golpe para todos aquellos que creen en la ancha avenida del medio, ¿no? En la ancha avenida del medio. Sí, anoche miraba, también siguen hablando de la ancha avenida del medio. Pero vos fijate cómo se intenta, porque en realidad ya no pueden explicar más. Entonces ya la herencia empieza a quedar lejos. Ahora sacamos de la herencia y lo ponemos en el futuro. Claro, la amenaza de futuro. Ahora es la amenaza de futuro, no la herencia. Uh-huh. Eso es lo nuevo. Sí. Muchachos, no va a haber inversiones hasta, como mínimo, que el gobierno gane las elecciones legislativas de octubre. Que está vinculado con aquella etapa de la nación, postergamos el ajuste para después de las elecciones. Son familiares, digamos, ¿no? Las posiciones. Son primos de la misma cosa. Después, yo quería dejarle un parrafito, porque si no, a este tema del conflicto docente. Sí. Porque yo miraba también ayer a los ministros de la provincia, creo que el de Educación y el de Economía, no sé si se llama Economía o Finanza, como se llame, pero es el que hace de ministro de Economía. La Cunza, ministro de Finanza. La Cunza diciendo que ellos son funcionarios públicos y están para cumplir la ley. Uh-huh. Y lo que tienen que hacer es cumplir la ley. Bueno, vamos a decirle a la Cunza que la ley de financiamiento educativo 26.075 está vigente desde el 21 de diciembre del 2005 y fue promulgada el 9 de enero del 2006. Y que allí se dicen un montón de cosas, como que el famoso objetivo llegar al 6% del PBI destinado a educación, y en el artículo 10 se establecen una cantidad de cuestiones que son las que hoy se están discutiendo. Y allí dice que el Ministerio de Educación Nacional debe acordar con el Consejo Federal de Educación y los sindicatos docentes no solo el salario mínimo docente, sino las condiciones laborales, calendario educativo y la carrera docente. Y entonces, curioso, yo entro a repasar y busco y encuentro que efectivamente en el presupuesto nacional aprobado por el Parlamento fines del año pasado y que tiene vigencia este año, hay una partida específica destinada a este rubro de 21 mil y pico de millones de pesos. Ajá. Que son para, dice exactamente, para eso, para compensar las dificultades que tienen las provincias. Mira, te lo leo. A través de esta categoría programática se reflejan las asistencias financieras otorgadas a los gobiernos provinciales a través del Consejo Federal de Educación a los fines de contribuir con el mejoramiento de la retribución de los docentes de todo el país que prestan servicios dentro del sistema educativo. Sigue. ¿Está claro? Sí. Esto está en el presupuesto, la tienen la plata asignada. ¿Sabes por qué no la quieren usar? ¿Por qué? Porque el pago de intereses de la deuda en el 2015 eran 120 mil millones de pesos, en el 2016 fueron 185, y en el 2017, presupuestado, y en base a las tasas que se han pagado en el primer bimestre, yo creo que esto puede subir un poco, además el endeudamiento puede subir un poco, 245 mil millones. Ah, mirá. Y entonces, como por otro lado tenemos la cuestión del déficit fiscal, en algún lugar hay que ajustar. Claro, y se ajusta sobre los 200. Será que una subejecución de esta partida no vendría mal, ¿no es cierto? Y entonces, pero dicen que ellos quieren cumplir la ley, y en realidad lo que están diciendo es que se hacen los distraídos y que no quieren cumplir la ley. También, Carlos, puede ser una paritaria testigo para el resto de los estatales, en el mismo sentido de lo que decís, ¿no? Desde luego, y para todo el conjunto de los trabajadores. Pero además, en el caso particular, yo creo que ellos tienen metida en la cabeza el tema del ajuste. El tema del ajuste, que es un objetivo. Y los presupuestos no son cuestiones de economistas, son decisiones absolutamente políticas, porque no es que eso es un tema de la economía, es un tema de la política. ¿En qué se gasta? ¿En qué se gasta y dónde se recorta? Es siempre una cosa de la política. Yo veía hoy una noticia que parece no tener nada que ver, pero me parece imperdible, y lo tomo del diario Clarín. A ver. El presupuesto que presentó Trump ayer. Vos fíjate, en el presupuesto pierden, por ejemplo, el presupuesto para medio ambiente, 31% menos. Para relaciones internacionales, cancillería, 29% menos. Para trabajo, 21% menos. Para salud, 20% menos. Para justicia, 21% menos. Y así correlativamente. Todo para abajo. ¿Sabes qué sube? ¿Qué? Veteranos, un poquito para los. Seguridad Nacional, un poquito más. Sí. Y defensa. Con lo cual el gasto de defensa de los Estados Unidos se iría a los 521 mil millones de dólares, cifra más o menos comparable al Producto Bruto de la Argentina. Ajá. Presupuesto, decisiones políticas. ¿Va para un lado o va para el otro? Corta. ¿Cómo? ¿Que va para un lado o va para el otro? Corta. Sí, seguro. Trump también tiene un tema de déficit fiscal, y entonces, insisto, 31% a la Agencia de Protección del Medio Ambiente, salud, educación, justicia, entre el 16, 17 y el 21% de recorte. Es exactamente, en dimensiones distintas, y tal vez con repercusiones distintas, pero esto que estamos discutiendo acá, no es que no está la plata. ¿En qué se la...? ¿En qué se quiere usar? Claro. Es en qué se quiere usar. Porque esta cosa, la provincia está fundida. Sí. Es un globazo grande como una casa. Si la provincia está fundida, hay que volver a ponerle retenciones a los productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires y generar ingresos para que deje de estar fundida, por ejemplo. Claro. para decir algo, ¿no? Como para empezar a decir algo. ¿Cómo? Como para empezar a decir algo. Como para empezar a decir algo. Entonces, por eso yo digo acá, ni siquiera, volviendo, estamos en un tema de que no están los recursos, están asignados, pero está la decisión política de no aplicarlos. Claro. Es de una gravedad notable. Y desde luego, yo estaba mirando un cuadrito. Efectivamente, este mecanismo, mira lo que permitió, siguiendo con los docentes. Tengo una comparativa del 2011 al 2015. Habría que leérsela al presidente, viste, que él dice que hace 20 años que están estancados los sectores, sí. Y qué sé cuánto. Haciendo una comparación con el índice de inflación del Congreso, vos sabés la opinión que yo tengo de eso, pero como el líder de eso era Todesca, ajá, uno podría decir, bueno, vamos a tomar la inflación de Todesca, ¿eh? Sí. Vamos a compararlo con la paritaria docente. Uh-huh. En el 2011 la inflación del Congreso 22,8, paritaria docente 36,8. Bien. En el 2012, 25,6-37. En el 2013, 28,4-35. Uh-huh. En el 2014, 38 la inflación, 38,5-36 la paritaria docente, es decir, ahí tiene un pequeño retroceso. En el 2015, 27,5-35,9. Ahí recuperaron. No, recontra recuperaron. Sí. En el 2016, primer año de la gestión macrista, inflación del Congreso 40,3, paritaria docente 28,6. Mm. Y esto es lo que los gremios dicen. Mire, primero discutamos cómo recuperamos lo que perdimos el año pasado. Sí, sí, es de lógica elemental. Una lógica elemental. Mm-hmm. Pero, excepto que vos quieras volver, porque yo te marqué todos los años como el salario de los docentes fue mejorando y seguramente todavía debe seguir mejorando más y debe ser bajo, pero cómo le fue ganando a la inflación, como le fueron ganando a la inflación en general los convenios colectivos que en paritarias libres se discutieron todos esos años. Sí, claramente. Porque el discurso neoliberal de que el mayor impuesto que tiene el trabajo en la inflación, ha sido un desmentido en la práctica, lo cual no es una defensa de la inflación, pero sí de que mediante las paritarias se corrigió permanentemente el tema del corrimiento de precios. Claro. Cosa que se ha dejado de hacer ahora y que se quiere acentuar con este testigo de el gremio docente para ponerlo en las metas de inflación que fija el gobierno, el famoso 17-18%, que no lo cree absolutamente nadie. Nadie, absolutamente nadie. Carlos, muchas gracias. Gracias por la conversación de todas estas mañanas. Que tengas un buen día. Que te vaya bien, que les vaya bien a todos. Buen fin de semana. Carlos Gereré, exclusivo de Caballero de Día. Interesante, la verdad, ¿no? Pues aparte con números, con precisiones, está explicado el motivo del conflicto docente, pero también la motivación política y de caja, digamos, del gobierno para esta confrontación, ¿no? Che, Roberto, me parece que es como para subrayar la nota de Marcelo Bonelli y Clarín. Yo leí el primer párrafo. Cuando dice los inversores quieren saber si Cristina va a ir presa, pero más allá de lo que dice efectivamente el establishment y el gobierno, hay que de alguna buena vez poner el foco en la construcción política del año en que estamos, ¿no? En octubre hay elecciones. Sí. Y la sensación es que todo el mundo está esperando a ver qué ocurre. Evidentemente la calle todavía no terminó de manifestarse, porque recién lo decíamos fuera de aire. Tenés la marcha del 24, tenés el paro del 6 de abril, tenés la marcha federal docente, la movilización de la CTA. Todavía no se terminó de acomodar, da la sensación, ¿no? El nivel de tensión en la calle. Pero a mí me preocupa los silencios que hay alrededor de la construcción política para crear, digamos, el diagnóstico del macrismo está claro. Nos vamos encontrando día a día con cuestiones que nos parecen más grotescas e inverosímiles al mismo tiempo. Pero la construcción política desde la oposición me llama mucho la atención los silencios. Ya va a llegar, Pablo, ya va a llegar. Está volviendo. Llegó la fecha del paro. Pero perdón, una cosa es lo que cada uno puede esperar en términos de su propia subjetividad política. Otra cosa es del análisis. Es llamativo que todo sea crítica al macrismo y sin referencia a la construcción de otros espacios, ¿no? Claro, charlamos ahora.